Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 464, grabado el lunes 21 de abril del 2014. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos por acá en el estudio ADSB Medios a Tikoma. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Julius. Hola, Geekos. ¡Felices vacaciones! Tenemos al Sensei. Hola, hijos. Está, y me tienen a mí, Omar Herman, produciendo el show para todos ustedes. También tenemos aquí a la masita de Behavior, que en este día trae pintada un bikini porque se fue a broncear un mar. Bikini metálico. De Roboc. Un golden bikini. Pero fíjate que no es un bikini, sino que esa es la parte que le quedó chele de todo lo demás y quemó. Uh-huh. Ah, uy. Ah, ¿cómo se llama? Tan lines. Un cinturón de castidad, decís vos. No, hombre. No, líneas. Hecho de microfibras de carbón. No. chica Julia Chuco. Se me ha asustado. Ese pelo. Ese pelo. Sí, no se rasuró. ¿Dónde estaba ahí? Pero ahorita no, se va a acercar a los micro, la fibra. Porque a pesar de así como está, le va a tocar a todos ellos el... Pero le arde cada vez que le toca la espalda. Tengan cuidado con cuando le pongan las manitas hacia los hombros. Hay que ponerle... Pónganle aloe vera. Sábila. Hay que ponerle la sábila cremita. Y saliva. La cremita blanquita esa que... le busquen que la refresca mucho. Vean. Ahí está la señorita masita de... Bueno, no señorita, en realidad, a ver. Ahí está la... Allá la atravesaron toda chujos. De Behavior, que está ahí bailándole a los productores ejecutivos de una forma muy seductora. Porque en esta semana tenemos aquí un montón de productores ejecutivos y queremos agradecerles de forma muy especial. Ellos son Benigno Mandujano, Adrián Alberto Quiroz, que es la primera vez que se apunta como productor ejecutivo. Asdrúbal Jasso. Es el que más se le queda viendo la masita. Sí, Asdrúbal. De carne fresca, dice. Sí. Ah, no, perdón, Adrián. Ajá, sí, sí. Ah, sí, sí. Mira la masita de Everest. Sí, este ya lo es nuevo, dice. No sé cómo, para qué lado tira. No le puedo el talle. Sí, sí. O sea, se calza. Para dónde ve el chanfle. Asdrúbal Jasso. Luis Ignacio Ballesteros. El Canaca, que fue quien nos donó todos los episodios anteriores, desde que arrancamos. Y también nuestro amigo que esta vez donó esta semana y donó la semana pasada también. Creo que ni se da cuenta cuando grabamos. Sí. Solo da el... Doble gracias, el entonces. Así que le damos súper gracias a nuestro gran amigo Miguel Díaz. Está bien. Fueron nuestras vacaciones pagadas del año. Sí, cabal. Sí, cabal. El costo del hosting se mantiene a pesar que no grabé. Sí, la novia de Miguel Díaz nos pidió ese archivo de audio para cada vez que le va a hablar. Sí, sí. Fíjate que nosotros ya me sentí un poquito mal de que solo a él le ponemos la bocita de Los Ángeles, pero sí, se lo ha ganado. Él se lo ha ganado, men, se le pagaste inclusive en las semanas de vacaciones. Señoras y señores, vamos a empezar este episodio haciendo una breve inclusión a Tico Man, que podéis incluir a nuestro Abrito Man, que se encuentra esta semana en Guatemala. Y si no, con un wifi todo malísimo, entonces dije que por lo menos quería saludar. Todo que café. A ver si nos contesta por ahí. Espérate, a ver si no desconecto al sensei. A ver. ¿Es cierto que puedo ocupar este skipper? Aquí dice, bueno, hola, aquí con nuestro amigo Rofe. Para mientras vamos a hablar de los amigos que están en el IRC. Alex Arrato, está. Chuy. Agregue a la llamada. ¡Adelante! Espérate. Ah. No, atrás está el botón. Está pip, sí. Pip, pip, pip, pip. Ajá. Esta tecnología, si la supieran ocupar. Bueno, hablen esta época de conexiones instantáneas. Sí, sí. Bueno, pues sí. Entonces, es box office. Sí, vamos a empezar, señoras y señores, con lo que ustedes han estado esperando mientras tratábamos de conectar al Britman, pero no pudimos. El box office. Adelante. Ey, la Madonna. ¿Ah? No estamos felices con nada. Uy, de veras que no queremos la Madonna. No, la pobre Madonna. No queremos de regreso. Bueno, la número 5 está, me deprime porque me acuerdo de qué trata. es A Haunted House, número 2, una casa embrujada. Yo ni sabía que era por los Wayans. ¿Esa cuál es? Sí, es una comedia. Una comedia con los hermanos Wayans. Son los mismos de Scary Movie, no sé por qué están haciendo competencia para su propia franquicia. Chispas, y este es A Haunted House 2. Y 2, o sea que había una antes. Sí, fue directo a video. Y, ¿no? y fue mejor que la segunda, por cierto. Mira, pero esta fórmula ganadora para ellos, porque ya lleva 8 millones, que no es tanto que digamos. Costó 2 Costó 4. 4. O sea que... Ya hay piscina. Ya estuvo, pues ya se compraron la piscina nueva. Por lo menos. Sin filtro de y bomba para purificarla. ¿Cuánto dijiste que gastara? Costó 4 millones. Ah, la número 4, Trascendencia. Es así, a ver, me suena no, divergente. Dice que está mala. Es la de Johnny Depp. Johnny Depp. Está triste porque... Es la cuarta película al hilo que le va mal. Después del Llanero, después de... Ya lleva 10 millones del fin de semana pasado, porque es debut. Y costó 100 millones. Uh-huh, no, pobrecito, está socándola. Tacha mierda. Entonces, supuestamente es un doctor que está tratando de crear una máquina sentiente, omnisciente. Y distópica. Sí, pero hay una organización radical antitecnología que está luchando para prevenir que él pueda crear un mundo en el que las computadoras puedan trascender las habilidades del cerebro humano. El mundo. Mira, fue Johnny Depp que Kevin Smith va a agarrar ahí para la película Tusk. Sí, ya terminó vos. No, Johnny Depp, ya terminó. ¿De qué película estás hablando? Sí, es que hace poco pasaron la noticia que Johnny Depp el Kevin Smith lo agarró para un papel en Tusk. ¿Cuál es Tusk? No Cordero. Creo. Es que esa ya la habíamos hablado acá, de que en la... Me estoy adelantando un poco las noticias. Que en un podcast de Kevin Smith con Scott Mosher, empezaron a discutir un artículo que había salido en los clasificados, donde un tipo... daba una historia toda larguísima de que él había vivido no sé cuántos años en una isla y no sé dónde, y que su único compañero había sido una morsa que vivía ahí. Entonces que él llegó a encariñarse tanto con la morsa que él le estaba ofreciendo un apartamento gratis a alguien para que viviera ahí, que tuviera... Hospedaje gratis, totalmente. Y la única condición es que una hora al día o algo así, se iba a tener que vestir en un traje de morsa que el tipo había hecho y actuar como morsa. Para traerle los recuerdos al tipo. Que entonces la madre decía, puta, esto es demasiado bizarro como para que sea verdad, pero bueno. No sé si al final es verdad o si es pajística, pero empezaron a hacer mierda y se echaron toda una historia diciendo, puta, esto suena ridículo, pero podría ser una película de terror. Imagínate, llega el tipo y solo lo cose dentro de un traje. Y así una gran tortura y el tipo hasta lo opera para hacerle poner los colmillos de morsa y todo. Entonces digo, como en Human hacer esta película, dijo. Ey, y pasó y preguntó en Twitter, ¿debería hacer esta película, sí o no? Y toda la mala para variar en Twitter, hacela película. O sea, se fumó un puro así de aquellos y empezó a escribir y se echó el script. Se echó un script en un fin de semana. Entonces ahora ya la filmó, pues. Pero aquí están el cast, según IMDb, es Haley Joel Osment. Espérate, quiero ver si no salió este el primero de abril. A ver. Genesis. No, el 11 de abril salió, así que no puede ser. Sí, no. Este, deja ver, va a ser el papel de... Va a estar Justin Long, por cierto. Es que él es un podcaster. Uh-huh. ¿Qué papel va a ser? Justin Johnny Long. Depp. No, Johnny Depp. Hay un detective, parece. ¡Sí! LaPointe. Guy LaPointe, pero todavía dice rumorado, dice. Pues aquí está la noticia The Wrap. Que ya lo consiguió. Qué bárbaro, bueno. Entonces, que la cosa es que va a ser un papel así bien corto. Eso, pero se lo había terminado la película. Supuestamente había terminado la filmación. Pero que le pueden dar hack a las escenas de LaPointe. De quien sea que la haya hecho, si las hizo ya, de alguien. Uh-huh. Y meter a este. Que tiene por lo menos un poco atractivo el nombre. Alright. A pesar que está perdiendo como 90 millones de dólares en esta movie. Sí. Bueno, deja ver la siguiente. Vente, solo un comentario rápido. Johnny Depp acaba de hacer Llanero Solitario, la de Dark Shadows. Uh-huh. Ajá, sí, de los vampiros. Que también le fue mal a la película, lastimosamente. Y una que se llamaba Los Diarios del Ron. Ron de la bebida, Rum Diary, que solo logró sacar 23 millones cuando costó 45. Yo, esa ni la he oído, y es la más reciente que había salido. Es un escritor en Cuba, algo así. Mala. No, es Hemingway. Bueno, la número 3, que está, creo que la van a discutir ahorita, es Río 2. Que esa salió semana pasada. No pudo desembancar a la número 1. Así es. Mala. La semana pasada. Bueno, discútanla. Esta semana tampoco. Malísima. La fue a ver. Ahí estuvo. Háblenla. Solo Marman la ha ido a ver. Yo Padres de familia. Pude evitar esa bala. Yeah. Aunque el próximo fin de creo que no lo podré hacer. Mira, te soy sincero que los niños sí se la disfrutaron, se rieron y le gustó. Pero yo sí estaba un poco, o sea, yo estaba deprimido de ir a ver esa película en realidad. No me, la primera no fue la gran cosa. Y esta fue como que, bien forzada la trama, bien. Bueno, en el extra se ve cómo se la familia política de la bicha. Sí, es que supuestamente están vivos. Toda la trama de la primera película es que ellos son los últimos volados, los últimos loros azules que existen en el planeta, ¿no? Pues en la segunda película encuentras que en Río de Janeiro, en alguna parte del Amazonas, hay un vergo de esos pericos. Se queda por gusto todo la trama de la primera. Amazonas. Una plétora. Hasta te queda en el carro. Así, pero que hay un chavo ahí. Donde Indiana Jones encontró la nave espacial, de seguro. Sí, sí. Entonces, hay un chero ahí que se está... escondiendo la calavera de cristal. Talando árboles ilegalmente, entonces él quiere que... Ah, no, pero no me la arruines, me va a tocar ir a verla, no me va a gustar y me vas a, y de paso me la vas a contar toda. Contársela, Julio, si no va. Sí, Julio, es que no vayas. Venga, Claudia. Si podés, sí, Julio, evitarlo, no vayas. Evitalo, o sea, vas a ir a perder tu tiempo. Que venga, Claudia. Y su piso, pobre solo, Julio. Ella solo pasó el embarazo y tuvo a tus hijos. Además, tan cara que están las películas, pues, mejor vos quédate afuera. Sí, pues, Julio, cuando sí, ellos Julio. Salgan, ya sabes, ¿en qué sala van a estar? Aquí van a salir por esta puerta, aquí tienen ya sus botox y todas sus cosas. Ajá. El botox. El botox. Porque no, está Julio. Horrible la película. Y vos te la viste en Hensai. No, yo no quiero esa mierda. Sí, y Laura bueno. No te ha dicho, mira, lleva dos monos que están aquí arañando las paredes. Yo me he hecho loco. Literalmente, así. Por eso fuimos a la piscina. Y vos cagón en la piscina. Algo así. ¿Cómo se llama? Aguas turbias. Como Kadichek. Y un chocolatillo así. No. Bueno, next. Bueno, la número 2, que como que es tema de semana pasada. Uh-huh. Que por cierto, de semana pasada hubo vacación, por cierto. Uh-huh. Para ustedes, los de otras religiones. Y yo dije, bueno, voy a aprovechar, voy a ir a ver alguna película o algo así. Pues te veo solo Noé, que Dios no está muerto, que el hijo de Dios, que la no sé quién, a toda hora me dije, fuck, no quiero ver esta mierda. No, que se manda no es para eso. Bueno, déjame ver, la número 2 es Heaven is for Real, el cielo es de verdad. El día de veras. Día de veras. Acaba de mandar un mensajito Britoman. Desespera esta conexión, díganle a la Mara que traté, pero Britoman fue vencido hoy, dice acá. Hijo de puta. Paja, no trató. No pudo. Entonces, esta no sé qué onda. Es del hijo de un fulano que tiene una experiencia de cercana a la muerte y ve la luz al final del túnel y ve a la abuelita y no sé qué, entonces se quedan. ¿Y la abuelita está viva? Es hijo del pastor alemán o del no sé. O del Fox Terrier. Así que ahí va la película tratando de explicar qué es lo que vio desde un punto de vista espiritual. Bueno, y la número uno, que ha sido número uno desde las últimas 3 semanas, por cierto, el show que nos saltamos también fue número uno. Fue el Capitán América de Winter Soldier, que le ha ido súper, súper bien. Lleva 25 millones la semana pasada, el fin de semana pasada. Total, 200 millones solo en Estados Unidos. Costó 170, o sea que ya recuperó la inversión solo en tickets vendidos domésticamente. Yeah. Mundialmente no han visto cuánto lleva, porque ya lleva más de 600 millones. Busqué, fíjate, no lo encontré. No lo decía. Ah, vaya, el Sensei lo acaba de decir. 586 y no es bayuncada. Wow. ¿Qué? ¿Ha roto algún récord o ha desbancado alguna? No, solo que ya está entre las. Ah, por ahí va a votar a esas. Lo que decían es que con lo que acaba de sacar en la tercera semana en Estados Unidos, ya superó lo que hizo la primera en todos los 10 semanas que estuvo. Qué buena, no sé por qué no he hecho más pistas. Va para Iron Man 2 y Thor 2. Mira, estoy viendo... Pero no la basura esa de Iron Man 3, ¿verdad? Que ahí Omar está viendo IMDb, está un póster de Game of Thrones, ya empezó la cuarta temporada, creo que es. La cuarta temporada. Ya, son 3 episodios. Ya van 3 episodios, ¿correcto? 2. Ah, perdón, ayer fue... No, van 2 episodios. Solo nada más. Sí. No, 3 van ya. Sí, 3. Pues la mano. La onda es que ya pueden ver lo que todos sabemos, los que leímos los libros. No cuenten. Espérate, como parte del box office también, Mara, ya comenzaron a dar Amazing Spider-Man 2 en un montón de lugares. ¿What? No sé qué. Ya, en México, este fin de semana. Ya rifamos ticket en México. Ajá. Sí. Y este fin de semana recaudó 47 millones. Pero comenzaron pero dos semanas que antes mierda. Que Estados Unidos. O sea, ¿qué onda? Y que aquí creo que 3 meses más. Aquí nos vamos a tener que esperar hasta el 2 de mayo. Faltan dos semanas. Bueno. Pues en México hasta rifamos tickets. En Twitter nos contactó Mentos. ¿Qué? Sí, ahí Mentos de México. Lo leí hoy, hasta hoy en el blog. Qué lástima. Haberlo leído antes hubiera participado. Hubiera ido a México. Y la cosa es que, puta, eso que un viernes y la función era el martes siguiente. Entonces, algo así rápido se hizo una preguntita en Twitter y vieron 3 ganadores. Que no lo pensé muy bien porque obviamente el primer Twitter que mandara la Mara y ahí estaba la respuesta, iba a verla todo el mundo. Así que, pero bueno, estuvo divertido. Alright, cool. Además de eso, ¿qué más? Marvel, la gente de S.H.I.E.L.D. Yes. También ya empezó. ¿Qué les parecen los episodios post Capitán América 2? Vaya, los post Capitán América 2 han sido 3 episodios ya. Sí. ¿Verdad? El primero era en el que les dije yo la vez pasada, que estaba el chero pelón que salía con los lentes y que decía que tengo que ir al barco porque no sé qué, que es el mismo chavo que salía en la película. Uh-huh. Ay, que la bicha al final dice, aquí nos están llamando todos al centro de control. Cabal. Y que lo único que sale en ese episodio es que te das cuenta que la mera man ahí, te da la impresión que la chera de pelo rojo con negro... La Victoria Hunt. Que ella es la mala, esa es la como en la Manuela. Que ella te da la impresión de que ella es la mala. Y que hay un infiltrado en el equipo y que es la Ming Mei. Cabal. De ahí yo vi el siguiente episodio después de ese, que es en el que... es el gran desmadre. Se hace un gran deschongue. ¿Sí? Ahí sí ya te das cuenta de que, pues, el Hydra toda la mara y el que era amigo, gran amigo de Coulson. De Coulson termina siendo... El John Garrett. Ajá. Termina siendo un agente de Hydra. Pero mira, ese qué bueno manejaron ese... Perdón, Sensei, dale. Ah, no, es que era el mero clarividente. Ah, sí, él era el clairvoyant. Pero ajá, no creo que sea evidente, era Hydra, entonces un proyecto Hydra. Era un proyecto Hydra. Pero era este chavo que lo único que tenía era acceso a, o sea, high level access, ¿verdad? No era que en realidad sabía nada. No era que era clairvoyant. No era que veía el futuro. Uh-huh. Pero qué bueno manejaron ese episodio porque a mí me bajaron como 3 veces quién era el malo. Sí. Le eché la culpa a varios. Sí. Y a este Garrett que me había caído mal desde que salió en el primer episodio me tenía tufito a... Ajá. A Darkseid, en este lo dejan como chivazo, le salva la vida a Coulson, entonces, hey, no es él. Ah, pues es el acompañante, el mano derecha, el afroamericano que lo veía. Que terminó siendo el bueno. ¿Verdad? Que se terminó siendo bueno. Y bien, y al final de ese episodio, es un final bien yuca, y spoilers para los que después no se quejen. Porque descubren que el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ward. Ward. La gente Ward. Resulta que él es el infiltrado, el traidor. Y se truena a la Elizabeth Hunt, ¿no? ¿Cómo se llama? Y a la Victoria Hunt. Se la quebró. Que la madre decía, tal vez hace un truco entre ellos, se habían coordinado. ¿Qué puta? Dicen que ahí quedó. Y de quedó entonces, muerta. Se ha echado varios años. Y la cara que se echa al final, así de pistola, así de todo de malilla. Bien de malilla. Uh-huh. Y después sale el mero lobo de Hydra. O sea, ese episodio termina en vez del sello de la aguilita de S.H.I.E.L.D. De S.H.I.E.L.D. sale la calavera ese de Hydra. O sea, que esta es una batalla de propiedad intelectual. Sí. Así de lobos. Mira. Ahora, yo ya vi el siguiente, no lo vamos a discutir porque Omar Magno lo ha visto. Yo todavía no lo he visto, pero ahí lo tengo en... Pero está chido, ¿eh? Sí, pero no tan bueno como el anterior. Ahorita ya es que han habido como dos al hilo que han sido, pero buenísimos. Es que es bien intenso. Yo siento que desde que descubrieron el... Pero el tallín le ayuda también. Sí. Me llegó esto. Desde que descubrieron el alien ahí, el Creed, al final terminó siendo un Creed, ¿verdad? Sí. Desde que descubrieron a ese Alan, yo siento que desde ese episodio en adelante han sido buenísimos. No sé si lo comentamos hace 12 programas, pero dieron declaraciones los productores ejecutivos del programa, inclusive el hermano de Joss Whedon. Entonces dijeron, no, miren, a nosotros, cuando comenzamos a planificar esta serie hace 2 años, nos dieron copia del script de la película. Vaya, le dieron. Yeah. Tengan, de esto se va a tratar la película. Léanlo, porque ustedes tienen que hacer un tie-in a la película, porque va a resultar esto a la mitad de su temporada. Entonces, medio los odió porque significa que los primeros episodios tenían que ser medio aburridones, como lo fueron. Sí, hasta cierto punto. No, pero ahora está chivo porque todas las armitas que encontraron anteriormente liberaron a todo esto. Ahí está, spoilers. Sorry. Pero están diciendo que posiblemente fue demasiado tarde el desarrollo de la historia tan interesante, porque los ratings de los 2 últimos episodios no subieron después de la película. Sí. Entonces ahorita está on the bubble, el show. O sea que podrían cancelarlo. En una cadena de un broadcasting normal, la podrían cancelar. Si lo renuevan, es únicamente porque ABC, que es propietario de Disney, y es Marvel. Es parte de la estrategia. Y es parte de su estrategia. Potencialmente, solo por eso continuaría. Pero por ratings, no lo justificaría. Lo cual es triste. Sí, porque al final estamos hablando de eso. Nunca habíamos hablado de esa babosada. También. Y en ese tono, Arrow sigue muy bueno. El episodio, el último. Es que eso no le bajan. El último se llamó Deathstrike. Ya por primera vez le dicen al fulano, vos sos Deathstrike, y sale con full traje. Deathstroke. Gracias. Sale con full traje, ya en acción, atacando, y el desarrollo de la trama sigue muy bueno. Miren, igual que en la caricaturita que puso Ticomán hoy, sale la Amanda Waller y todo eso. Sí, sale la Amanda Waller. No he visto la caricatura. Sí, sale así gordita. No sale gordita. La Waller en la... En la caricatura, ¿no? Esta sí. Ah, ok, en la caricatura. Hermosa. Hermosa. No, sale, parece una Halle Berry. Sí. Ah, sí, en la serie es una negrita, está bien. Una modelo. Pero son casi los mismos de la caricatura. Fíjate que en la caricatura, por cierto, la que está hablando el Sensei, para los que no lo han visto en el blog, es sobre una película animada de Suicide Squad que está basada como en el universo de los juegos de Arkham Asylum. Entonces ahí está la Harley Quinn. Está Killer Frost, que esa no sale en la serie. Ah, sí, es cierto. Está, creo que es White Shark, que tampoco. Está un tipo de negro, que debe saber quién es. Capitán Boomerang. Ajá. O sea, que son bien distintos. Sí, el único en común es el Deadshot. ¿Y la Harley Quinn? Y no, porque la Harley Quinn solo hace un cameo en la serie de Arrow. Se une al equipo. Ya. Es que Arrow no lo veo, por pasmado. Sí, hombre, míralo. Está chiva. ¡Buena! Pero fíjate, con toda la tecnología que tenés a tu disposición, deberías de aprovechar y comenzar a verla tranquilo de la primera temporada. Ah, pues me lo voy a bajar. Son así de buenos, son, valen la pena. No. Son prestados, no lo estás ilegal. Pagando. Bueno, pasamos a noticias, porque ya estamos medio en noticias y no son muchas las... La que no discutimos, que nos saltamos. Sí. En la compra de Comixology. Ah, vamos a ver, comencemos por esa. Dale, va. Pues anunciaron por ahí que Amazon compró a Comixology. Así, ¿y eso es bueno o es malo? Pues no sabemos. A mí me da un poquito de miedito de que ya que ya esta empresas en realidad solo están quedando bien poquitas, pues, o sea, ya es Amazon, Google, Apple y ya. Y Disney. Y bueno, y Disney, ¿verdad? Disney. Pero Disney hasta el momento en contenido se mueve bien con Apple, o sea, está bien como de la manita con Apple, aunque ahora que ya no están los Jobs ahí involucrados, a saber como si eso va a cambiar o qué, ¿verdad? Pero mira, qué lástima que, sí, que una empresa que se vio tan exitosa no logró seguir siendo independiente. Uh-huh. Y oye, entonces, sabemos cómo pueden cambiar las políticas de ellos. Nunca ha sido, Amazon ha sido bien amigo de estar en todos los dispositivos. Ellos han sido de que Kindle, por ejemplo, tienen su propio lector Kindle, pero también tienen aplicación para Android, para Apple, ¿verdad? Y si me imagino que hay una para Windows y hay para no sé cuál. Te vas a Chrome, a Google Chrome, hay una app así para el browser. Y toda la cosa. Entonces, esperaría yo que se mantengan en ese sentido así compatibles con cualquier dispositivo, cualquier plataforma. Pero si vos ves la oferta de para ellos, para ver películas de Amazon, ese sí es un poco limitadón. Ese ya no funciona tan bien, por ejemplo, en el Apple TV no funciona. No sé por qué, si es que hay restricciones de parte de quién o qué. Pero eso me da un poquito de miedo, que ya solo están quedando pocas empresas grandes y ya cada quien va a empujar su agenda. Y lo peor podría ser que de repente ya, miren, Comixology ya no vamos a seguir vendiendo cómics en iPad, sino que si quiere leerlo, compre un Kindle Fire o una onda así, que sería lo peor de lo peor, pienso yo. Ya. No sé qué pensaste tú, Julius. Entonces mejor el señor Torres, sí. No, mira, tenés razón. Que esperemos. A mí el modelo de negocio de Comixology siempre me había gustado. Igual a mí. Me encantó. Entonces espero que la compra no lo cambie. Simplemente que se mantengan así, sirviéndole a todos en todas las plataformas, lo más abierto posible. Es que ese es su sistema de navegación de panel por panel. Es bien chido. Es lo máximo. O sea, podés leer cómics en tu iPhone. Sí. Sin ningún problema. Mira, yo lo que sí pienso es que sería chivo que pudieran hacer algo así como han hecho con Kindle, de que te vas a la tienda Kindle en Amazon, o si no, estás buscando algún libro y ves, está la edición hardcover, la edición softcover, la edición Kindle, que si es alguna novela gráfica, bueno, aquí está la versión Comixology. Uh-huh. Para algún libro o algo así que que esté dentro del catálogo de ellos, pues sería chivo, pues, porque yo no tengo cuenta con Comixology, pero sí desde hace años y años tengo en Amazon, entonces tal vez las integran así de alguna forma y ya pues, sale más tranquilo, más confiable para mí, por lo menos. Uh-huh. Eso sería interesante, yeah. De acuerdo. Bueno, ahora, hay una cosa que sí me preocupa. La tienda de Comixology funciona a través de in-app purchases, o sea, compras adentro de la misma aplicación. Y eso es algo que Amazon quitó de la versión Kindle de iOS. Algo le está cobrando. Desde hace rato. Porque si es que Apple, cada compra que hacen ellos ahí, ellos se quedan con el 30%. Un porcentaje, cierto. 30%, no solo cualquier compra. Es un porcentaje bien alto. Entonces, Amazon dijo que trabaja con unos márgenes bien pequeños. Dijeron, no podemos darte 30% porque o sea, ya pierdo, pues. Por eso es que si vos tenés iOS y querés comprar un libro de Kindle, tenés que irte a Amazon.com en una computadora o en el browser y desde ahí hacer la compra y decir, envíamelo a mi Kindle, a mi app de tal iPad, ¿no? Y ahí te hace ya la transferencia. Entonces, esperaría que eso no cambie porque si los de Comixology ya tienen el business model bien, o sea, arregladito, que ya saben que siempre ganan dinero vendiéndote los cómics a un precio X, y de repente los agarra Amazon y dice, sí, pero yo no le quiero dar el 30% a Apple. Entonces, de ahora en adelante, si quiere comprar cómics, tiene que ir a comprarlos a Amazon. Y ahí se los manda a su Kindle. Ajá. Bueno, fíjate que no habíamos dedicado espacio antes, pero la nueva generación de consolas va muy bien. PlayStation 4 excepto para Xbox. Acaba de anunciar que ya vendió 7 millones de unidades desde noviembre para acá, lo cual es una cifra muy saludable. Una de esas es mía. Una de esas de Omar Mann. maldito. Sí. Y Microsoft únicamente ha dicho que ha hecho shipping de 4 millones de unidades, no cuántas vendidas realmente. Es que Microsoft ha ido mal en realidad. Y siempre que hace eso de shipping es porque los números no han sido buenos. No tan buenos como esperaban. Yeah. Pero aún así es un número saludable. No es que la plataforma sea mala o haya fracasado la consola. Lo que estaba viendo es que esos 4 millones, un buen porcentaje es por la edición de Titanfall. Ajá, salió a la venta creo que el principio de abril o fue a final de marzo. Creo que fue principio de abril, sí. Y la semana que salió a la venta fue el juego más vendido. Y en lo que va del año también había sido el juego más vendido. Entonces... Ahora, lo complicado de esto, siento yo, es que ahora... Básicamente las dos consolas, cuando las analizas así las tripas de cada una de las consolas, uh-huh, te das cuenta que son PCs. Son bien similares. O sea, las dos tienen procesadores tipo Intel casi, pues. O sea, son casi x86. Y los dos creo que son de AMD. Las gráficas son gráficas casi que podrías ir a comprar la tarjeta de gráficos, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Es similar a lo que ellos traen. Entonces, convertir un juego de una plataforma a la otra es trivial. Es casi que te dedicas un par de meses nada más a cambiarle algunos pedacitos de código ahí y haces que funcionen cualquiera de las dos consolas. Entonces, esta cosa de juegos exclusivos para una consola es 100% marketing ahora. Acuerdos comerciales. No hay acuerdos comerciales. Y mi punto sería, si este Titanfall ha ido tan bien en una consola, solo en exclusividad, la presión que van a tener de parte de sus shareholders de decirle, mira, pero aquí solo te estás llevando menos de la mitad del pastel. Uh-huh. Allá podría vender un montón más. No seas baboso, sacar la aplicación. Yo siento que el momento ese de los juegos exclusivos en una plataforma o la otra, casi que tienen los días contados, siento yo. A menos que la siguiente generación de consolas diga, no, vamos a ocupar este chip de este fabricante que nada que ver, pero que es paloma. Que ahorita no hay. Pero es que venimos de ese mundo y se están acercando más. Se han acercado un montón, si vos ves las dos consolas. Sí, es como... Pero son casi iguales. Es como Mac y PC, que ahorita la Mac tiene procesadores Intel y todo y Lota también, y AMD y todo. Ya vale verga. No, acordate que la exclusividad va de un dinerito. Sí. Que en este caso Microsoft le paga al productor del juego, le dice, vaya, lo haces exclusivo, pero tenés. Yo te estoy... lo que hubiera vendido allá te lo voy a pagar yo ahorita, ya. O un porcentaje, no le voy a decir la misma cantidad, pero este dinero lo tenés antes, te ayuda a producir el juego, te lo estoy subsidiando. En ese caso tenés. Entonces, pero normalmente estos acuerdos son válidos para el primer juego, el primero o el segundo de una serie. Uh-huh. Ya para allá es cuestión de quién pueda negociarla mejor. Por ejemplo, Halo sigue siendo exclusivo de Microsoft y aún no ha salido para el Xbox One. Yeah. Se espera que cuando salga sea otro levantón de ventas y al final las dos consolas van a tener volúmenes bien similares. Yeah. Pero tal vez no, o sea, tal vez siempre... Pero ya se va a ver menos la diferencia. Ajá. Pero siempre creo que esta ventaja que está sacando ahorita, que está temprano el mercado, creo que se va a mantener. La va a mantener. Porque ya después ya van a venir otros desarrolladores y van a empezar a sacar un vergo de juegos. Que ahorita que las librerías de juegos disponibles para cada uno son limitadas, tal vez es más notable eso de que, no, este tiene mejores, uh-huh, juegos. Ya después van a decir, bueno, okay, son iguales los dos. Este tiene Kinect que me está viendo todo el 24 horas al día y el otro no. Entonces... Y sabes que durante marzo, en algunos distribuidores como Best Buy, de repente, bien calladitos, Microsoft sin decir nada, Best Buy sacó esta semana el Xbox One, uh-huh, con un descuento de $50. Yeah. O sea, ya, que es una cosa que le había pesado un montón, que cuesta $100 más que el PlayStation. Sí, entonces, sí. Pero ya le quitaban 50, $60, y el costo es casi el mismo. Yeah. Y no eran reducciones de costos. Cámara. Sí, siempre con cámara. Yeah. No eran reducciones de costos oficial de Microsoft, pero se veía que esa era la tendencia, tratar de vez en cuando bajarle. Ella hace un buen punto, dice que será la última generación de consolas, la siguiente va a ser como el PS Vita TV, que es más streaming, si mal no recuerdo. Fíjate, Mira, casi todo streaming. Eso es la solución para distribución de los juegos, en lugar de comprar las cajitas con los discos. Que es por lo que se ven los dientes, es Microsoft esta. Bueno, esta acordate que habían dicho que la generación anterior era la última de consolas, porque todo el juego iba a ser en plataformas móviles y ya ves cuántas están vendiendo. Y no, están aquí. Vendiendo súper bien. A ver, es que también tenés los juegos tipo el Batman, todos los juegos estos de Batman, Arkham Asylum y todas estas cosas, Skyrim, el nuevo Elder Scrolls Online y toda la cosa, que son casi que juegos diseñados para jugarlos en la tele, pues. Ya sea que lo pongas tu computadora conectada a una tele grande con un controlador Bluetooth, o que tengas una consola de estas, yo siento que ya están diseñados para ese tipo de experiencia. Y a mí me encanta cómo se ven esos juegos aquí en mi computadora. Pero estarlo jugando allá en el sillón es otra onda, pues, en la pantalla grandota y toda la cosa. ¿Ya jugado Elder Scrolls? No, todavía no, porque sale en junio. Sale en junio, pero yo estoy seriamente pensando de que si es en la misma cuenta y todo lo que tengo acá me va a funcionar allá, yo feliz de estarlo jugando en la sala en vez de estarlo jugando aquí en la compu. ¡Papi, queremos ver televisión! ¡Quítese, estoy viendo Elder Scrolls! ¿Quién eres tú y por qué hablas como Julio? Bueno... ¿Qué más? Y además está decir que el Wii U... bien atrás. Ya se quedó. Ahorita a Nintendo, algunos dicen que está enfrentando la decisión de comenzar a crear software para terceros, para otras plataformas. Lo que nunca se ha visto, que ellos hagan un Mario Party para... Y te soy sincero, que ahora que tengo PlayStation... ojalá que sí, porque mis hijos serían felices jugando Mario y en el Play 4. Vos. Que hace poco, esta semana pasada, creo que salió Super Smash Brothers, no sé qué putas. Que ¿en cuál? Toda la mar hablando de eso. En el Wii. Para el Wii U. Para el Wii U, yeah. Tiene que haber sido. Y cabal, está esperando Smash Mario Kart. Brothers. Hace poquito está viendo unos pantallazos de Mario Kart que la mara va viendo, porque unas gráficas jamás vistas. Uh-huh. Por lo menos para Nintendo. Claro. Ok, y... O sea, resolución VGA, tal vez. Para nosotros los de la PC. Mira, Tico, hoy que Batman está cumpliendo 75 años, en parte de las celebraciones han sacado unos videos cortos. Sí, cuando está dando la cada uno. No. Hay uno uno de Bruce Timm, que es el que pusiste en el blog de Batman Bruce Strange Day. Strange Days. Días extraños. Ese es como contra uno de los gigantes de Hugo Strange. Ok. Y hay otro, el de Batman Beyond, que no lo he podido ver aún. ¿Qué tal está? También. Fíjate que ese de Batman Beyond es medio sin gracia el inicio, en fin, porque se ve como que es un clip de un episodio más grande, pues. Ah, ok. No sé si van a sacar una película así o una caricatura, o así una media hora, una historia completa, pues, pero lo que se ve ahí es que está peleándose con unos androides que es en traje de Batman. Ok, los pueden buscar en internet, son gratuitos y en varios sitios los pueden encontrar. Yo creo que solo eso tengo en noticia, algo más. Por ahí mencionaba el hijo de Batman también, ya salió. Ah, en DVD. Pero esa es película, sí. Esa es película. Ajá. Está buena, ya la vi. De veras. Aproveché mucho mi vacación. Ahí la voy a chequear. Está chido, fíjate. No leí la historia original de Grant Morrison, entiendo que está basada en eso. Pero la historia en general está muy buena. ¿Cuál? Yo sí la leí, a ver. ¿Ya la viste, Sensei? ¿El qué? El hijo de Batman. Ah. ¿Ya me lo prestaron, pero no le he visto. Ahí nos contás, no sé si leíste la historia cuando entra Damián en cómics, ¿no? No la leí. ¿Vos sí ves, Julio? Sí. ¿Y cómo está, Julio? La historia original es buena. ¿Pero verdad que no sale Deathstroke? No, que yo recuerde. No, que en la película él es el malo de la movie. No sé quién reemplazaron, no sé quién era el malo ahí. ¿Contá, Julio? No, muchos spoilers. Ahí nos están diciendo que Batman Beyond solo es eso. Solo es ese corto. Ah, bueno. El que alcancé a ver fue Veronica Mars, la película. Después de la recomendación del Tico. Sin spoilers. Del Tico, del Batman. Sin spoilers. Mm-hmm. Oh, no. ¿Really? Letdown. Mira. Un letdown. Es buena por la nostalgia. Uh-huh. Pero como una película stand-alone, que vos decís, ¡ay! la quiero ver por la historia, te quedas, una historia así. Yo ni sé quién es la Verónica Mars. Él me está contando el brito que se está poniendo al día con la serie y que le ha gustado. Son tres seasons. Seasons. Pero fíjate que yo creo que sufre un poquito del envejecimiento del cast. No, porque Verónica Mars era una serie de una detective en high school. Claro. Donde todo el cast, inclusive ellas, son adolescentes que hacen buen papel de 17 años, algunos de 16 inclusive. Ahora están como nosotros. Pero ella era una bicha bien ruda y mal hablada y pelada. Como que en ese momento parece algo bien inusual e interesante. Pero ahora que 10 años después ya se graduó de abogada. Ya se calmó. No, aun cuando sale así mal hablada o peleonera, ya no causa la misma impresión porque ya es una adulta. Vos podés pensar que puede ser posible encontrar a una persona así. No como en el high school, que era más chocante. Como la Hit Girl. Como la Hit Girl. Cabal. Así que... pues ahí está el versus de la otra semana. Yo creo que se le acaba la Hit Girl. Sí. Las series originales de televisión súper recomendadas. Si no la han visto, vayan a verlas. Porque mencionaron la Hit Girl. La Hit Girl hace un cameo en la película de los Muppets. Chloe Moretz. Sí. ¿Pero la actriz o la Hit Girl? La actriz. ¿En qué parte sale? Ella era no me acuerdo si era un taxista o algo así que sale. Pero sale así un segundito Ella era taxista. Cantando. Niña de 13 años. Y cantando. Sí, es que todos cantan en esa película. Sí. Pero hablando de eso, la fui a ver, está... Bueno, no lo hemos mencionado todavía. Los no lo mencionamos. No sé. La fui a ver y... También. Sí, no está tan buena. Pero es como les digo yo, yo tengo esperanza de que... No soy el público meta. Al verla... No, yo sí soy el público meta porque soy un gran fan de los Muppets, man. O sea, pero en lo que me... Más de 40 años. Cállate, Hamtaro. Los viejos. No, pero eso era cuando tenía unos tiernos 35 años. Sí. My Little Pony también. El líder de los ponies. Sacar los demás. yo siento que estas películas de veras que adolecen mucho cuando las traducen al español. En inglés, el humor de los Muppets en especial es muy doble sentido de palabras. O sea, no doble sentido, así que... Sino que más bien que una palabra que puede significar algo, también tiene otro significado. Y normalmente el significado más ridículo es al que se están refiriendo, ¿verdad? Y es más chistoso. Entonces, voy a esperar a verla otra vez en inglés. La trama principal es igual que cualquier trama de las películas de los Muppets. Es un gran despergue y nada. Y no deja de ser ridícula que por un lunar el fulano no reconocen a Kermit. Sí. Es como los lentes de Clark. Cabal. Es súper ridícula en ese sentido. Sí. Pero eso es lo que hace una película de los Muppets. Sí, pero es de los Muppets. O sea, se pasa. Y los cameos, o sea, sale medio mundo en esta película. Es que solo James Franco no salió. No sé. Vaya, por ejemplo, este es otro de los chistes que se pierden en la traducción. Están en el teatro y, ¿a dónde está el Usher? ¿Verdad? Que nos va a llevar acá. Y llega Usher, el rapero, vestido de Usher. Yo te voy a llevar, que no sé qué le van a dejar. Qué mal Usher, ¿verdad? Este no nos llevó bien. O sea, pero eso no lo pueden traducir. O sea, no hay forma de traducir. Ni cuenta, me di cuenta que era. Sí, como fíjate. Que, ¿dónde está el sello? Y llega una foca. Cabal. O sea, una seal. Ajá. Okay. Ese tipo de esas cosas no se pueden traducir bien. Entonces, vamos a verla. Yo le tengo fe que al verla en inglés sí me va a dar mal. Le voy a dar una oportunidad cuando el señor Torres me la preste. Como en el blog puse un post que ha generado bastante comentario. Ajá. Chivo. De que en todo el mundo, el Kamehameha de Goku se conoce como Kamehameha. En España es la onda vital, Arza. Piti, pero yo lo leí y me quedé la onda vital. Y la mara ya confirmó que así le dije. ¿De dónde se lo sacaron? Ya, vale, entonces. Pero es que eso es un éxito. Y por ahí uno de los comentarios decía, no sé si era en ese. No, sí, en ese comentario. Ahí que decían que si vas a México y pedís una. Que era una. Espérate, ahí estaba en una onda con cajetas, no sé. Que en México es un pan con relleno de caramelo, pues, pero te vas a Argentina y lo mismo es una vulgaridad total. Bueno, pero es que sí son. Pero no, vayan a leerlo ese post porque tiene un montón ya de comentarios. Está buenísimo. Sí, más que nada de los nombres de los personajes que hay traducciones de traducciones. Yeah. Pues sí, ¿qué sigue? Que nos vamos, ¿qué sigue, señor productor? Usted no quiere. Seguimos con, Versus. Tenemos, señores y señores, Versus. Tenemos Versus esta semana, así que aquí va. A ver, Tico Man, ¿quiénes van a luchar? Pues este Versus basta con disculpas, porque ya tiene como un mes de estar pendiente. Ahí nos lo sugirieron por Twitter y por correo y por todo, por, en el blog y todas las, y no le hicimos caso. Uh-huh. Es Ultron de Marvel contra Amazo. ¿Quién es Amazo? Vamos a ver. Amazo. Ultron, el androide que creó Hank Pym. Correcto. Que tiene conciencia propia. Y poderes, manejo de energía. Manejo de energía y todos los upgrades que se puede hacer así de. Upgrades que crea armas y. Que es ahorita, se puede hacer eso. Ajá, sí. Se baja un app y ya tiene. Ajá. Y Amazo. Amazo es un androide creado por el profesor Morrow, creo que es. Uh-huh. Que Morrow. Es Thomas Oscar Morrow. Que las iniciales son Tomorrow. Este lo que hace es que puede imitar los poderes de la Liga de la Justicia. Entonces tiene la fuerza Superman, visión de calor, puede hacerse intangible como el detective marciano. ¿Le manda un sonido también? También puede imitar los poderes de Linterna Verde, así, veloz como Flash. Entonces usualmente toda la Liga de la Justicia te quiere darle verga, pues, porque uno solo se lo hace, lo hace pomada. Entonces gana ese chavo, man. Pero igual, el otro tiene que ir todos los Avengers y reclutar otros 10 héroes más para ir a la verga. Entonces, ey, ¿qué onda? Sí, pero es que es solo robot, pues, y este es... Además, puede replicar poderes. Fíjate que la única ventaja en cuanto a poderes, yo siento que Ultron es autónomo. Uh-huh. Tiene conciencia propia, piensa y todo eso. Y el otro, no. Los poderes de Ultron, yo creo que se nos está quedando algo. Mientras que Amazo, él siempre está el profesor que lo creó, el Oscar Morrow. Diciéndole, mira, hace tal mierda. Entonces tal vez no tiene iniciativa. Tienes, mira, Ultron. Pero es también. Y tiene un trajecillo ridículo. ¿Tiene inteligencia artificial o no? Fíjate que yo por lo menos todas las apariciones de cómic y de más que nada serie de televisión que los he visto uh-huh. aparecer, no... o sea, tiene la inteligencia básica como para decir, ah, voy a usar los poderes de tal. Pum. Yeah. Pero siempre es el profesor que le dice, vaya, anda a hacer tal mierda y él, bueno, vamos a hacerla. Uh-huh. Okay. O sea, como que es bien okay. limitado. ¿Sabes que en ese caso creo que me voy por Ultron por el factor inteligencia? Uh-huh. Porque estoy leyendo aquí los poderes, dicen nivel superhumano de fuerza, velocidad, estamina, durabilidad, reflejos. Puede pelear a Adamantium también. Velocidades subsónicas. Pero que también puede parar un puñetazo enorme así de Linterna Verde. Que lo lance al espacio. Bueno, puede volar. Pero tiene, fíjate, su intelecto es a nivel de genio. Se puede, se puede reparar el solito. Sí, pero no puede replicar poderes. Que es otro sí, gana más. Sí. Yo siento que tiene más poderes, pues. El otro sí es fuerte y toda la cosa. Y la armadura de Ultron es hecha de adamantium. Pero si se puede hacer intangible el otro, como el detective marciano, uh-huh. y chiquito como Atom, se mete a los mecanismos y lo hace pedazo al otro. Es que sí, ya gana. Eso de los poderes, para mí, como que es lo crucial ahí. Sí, se echa una combinación creativa de poderes, sí, se lo puede echar fácil. Ah, pero lo dijiste, la palabra mágica, creativa. ahí es que el profesor le diga, mira, hace tal mierda ya. Y tiene que soplar. Pero el profesor se va al baño porque tuvo una emergencia. Si nosotros, mira, estás especulando mucho. Si nosotros que no somos así como con una gran inteligencia de genios y toda la cosa, ya descubrimos lo que tiene que hacer. Okay. Bueno, votación. Que use el tridente de Aquaman y el poder de... Los poderes de Aquaman ganarán siempre. Yes. Dice, si lo deja vivo, imita los poderes de Batman. Sí. Ahí está. All right. Sí. Bueno, no, ¿quién entonces? Amazo. Se había dos. Amazo. 3 contra 1, ay. A ver, fíjate que de los que me habían pedido a mí, démonos... Tus consultores externos. Mis consultores externos, vamos a limpiarnos el paladar un momento. Bad Girl contra la Black Widow. Uy, uy, uy. ¿Quién? Ajá, ¿verdad? Ya. Black Widow contra la Black Widow. Esa sí, se ve bien interesante. Pero ¿Bad Girl con silla de ruedas o sin silla de ruedas? No, Bad Girl, no Oracle, no. Bárbara Gordon, en su condición física más... Y aquí, Vito Mac no está, pero acuérdense el comentario de rigor, aquí el que gana es el público. Sí, después de eso, busquemos el segundo lugar. ¿Cuál de las dos? Déjame ver, ¿las dos son pelirrojas? Sí, es cierto. Las dos son 38. Las dos se visten de oscuro. Usan cuero pegadito. Sí. ¿Es de cuero el traje de Batichica o es de seda? Sí, sí, claro. Es 38, 25, 38. Mira, es que las dos son bien ágiles. Las dos son rápidas. Condición. ¿Cuál de las dos es lesbiana o tiene más tendencias a? Yo creo que la Black Widow ha experimentado. Black Widow es medio asesina, ¿o no? Es que tiene más entrenamiento. Black Widow ha sido entrenada desde niña. Ajá. ¿Por qué? Por los rusos. Ajá. Que es parte de un programa para ser como un super soldado ruso. Sí. Entonces la entrenaron desde bichita para matar. Y creo que le han dado volados para vivir más. O sea que tiene una experiencia de pelea más extensa. Ok. La Batichica le entrenó a Batman y todo eso, pero el entrenamiento como que fue más tarde. Mira, si la Batichica cuando comenzó a trabajar con Batman es porque ella había ido a clases de Kung Fu los sábados por la tarde. Y ya estaba en la universidad, creo que empezó ahí en un college. No fue que a los 10 años la agarró y empezó a practicar. No, ya estaba más grandecita. Mucho talento natural, muy inteligente y todo, pero yo creo que la otra se le pone... No, gana a la Black par Widow. Y más en experiencia. De maldita. Sí. Nah. Tal vez lo que la Bad Girl podría sacar de un poquito de ventaja son los gadgets. Porque tiene gadgets, a diferencia de la Black Widow, que... Tiene más gadgets. La Black Widow solo tiene las pulseras que electrocutan. Y ganchos y mierda. Y un par de ganchos, y no más. Para columpiarse. Y si anda con pistolas y Pero se llama Batman. Ahí dicen Alicia Silverstone contra Scarlett Johansson. Uy. Eso lo dice una foida. Sí, ahí la Scarlett se la lleva. Sí. Bueno, voto Black Widow. Ah, la Batwoman. Esa sí es... Es eso. Uy, no. Es tortillera. No, ahí sí nos vamos. No salimos del rango, definitivamente. Alright. Y el último. Regresando a Ultron. Ese es de tus consultores. Sí. Y ellos también, así... No. O ellos interesados en el resultado. En el resultado. Ah, yeah. Tan chiquito. Y el otro, regresemos a Ultron, pero en este caso preguntaban contra Anihilus. Híjole. A ver, Ultron ya dijimos quién es. Anihilus es el líder de la ola de aniquilación del universo negativo, del negative. ¿Qué era? Negative. La zona negativa. De los cuatro fantásticos. Anihilus puede volar, puede resistir el vacío del espacio exterior, tiene una armadura como exoesqueleto. Que no quedó claro quién ganó, pero solo para aclarar, ganó Black Widow. Ah, ok. Bueno, sorry. Sí. Fíjate que ahí también depende qué versión de Ultron. Dice que él como arma tiene el Cosmic Control Rod. La vara cósmica. La vara, no, es la vara. El rod es como el... La rod, sí, la rod es una vara. Es que vara es largo, este chiquito. Ah, sí, la vara. No, la varita mágica de Harry Potter, sí, la vara. Se la mojaba, que le permite manipular energía cósmica y la estructura molecular de la materia. Ahí sí le jode el adamantium. Capaz de proyectar vastas cantidades de energía destructiva y fuerza... de impacto. Cantidades vascas. Es virtualmente inmortal, puesto que tener la varita esta ha reducido su proceso de envejecimiento. Sé que entre más la uses, más lento envejeces. Así que va. contra Ultron. Fíjate. Fíjate que es que el Ultron ya hizo mierda a Nihilus durante el crossover este de Annihilation 2, el segundo crossover. Ah, de veras, ahí apareció Ultron. Es que Ultron era el malo de la continuación de esa. Es que en la primera, Nihilus era el malo de todo, tenía su ejército de talón. En la siguiente ya está, se va Ultron al espacio, toma control de la horda. Del Techno Organic. De Phalanx. Phalanx. Okay. Y hace mierda a la Mara tanto que el Nihilus se tiene que aliar con pero no, con no fue Kree, esa la imperativa Galactus. Ese es el tercer, la historia. Bueno. No sé. Regresemos. Pero ahí entonces se enfrentan. Súper poderoso ahí. Se enfrentan y gana Ultron. Mira, no sé si se enfrentan ellos así uno a uno, pero por lo menos las fuerzas de. Hacen mierda las fuerzas de. No, bueno, entonces no tenemos el material a la mano, así que básense únicamente en sus instintos, chicos. Yo creo que gana Ultron porque a Nihilus le dio verga la antorcha humana. Solo la antorcha humana le dio. ¿Te acuerdas que se lo lleva a su mundo y después lo está matando y reviviendo constantemente? Y al final se lo logra capturar. Okay. Sensei. ¿Ah? ¿Quién gana, Ultron o Nihilus? El segundo. A Nihilus, dice. ¿Sabes quién gana? Omar Man. A Nihilus. A Nihilus. Vamos a ver. Solo yo Ultron. No, le voy a Ultron. Queda empate que vamos a pedir la ayuda del... Nuestros excelentes amigos que nos oyen en vivo. Tarkus dice, Ultron wins. Babality dice. Tarkus, ya lleva uno por Ultron. ¿Alguien más se anima? ¿Alguien que haga otro empate o termine de...? Que, de pitillo, que depende de quién escriba la historia. Bueno. Sí, la mamá de Ultron o la mamá de Nihil. Creo que está. Ganó Ultron. Una, va la dos. Ahí Ultron, está Robotman, lo decide, Ultron. Mira, fue unánime. Zambrano, Ultron, Chewie, Ultron, ok. Sanísimo. Landslide. Si es competencia de Ultra. Ultron, dice. Por ahí. Ok. Sí, muchas señores, gracias. Continuamos entonces porque ya estamos a exactamente una hora en el episodio. Si el estándar es que tanto se parece el nombre de un insecticida. Sí, Ultron. A Nihilus. Fíjate, Baigón, Ultron. Señores, y entonces, continuamos con lo que ustedes han estado esperando. Es que me olvidé el tema. Esto es. Alguien investigó. La carne. Wikipedia. Hay una página dedicada solo a eso. Señoras y señores, en este episodio muy, pero muy especial vamos a hablar acerca de los robots que han salido en las películas geekas. Nuestro show debería ser este enlace, en Wikipedia, va a leer también. Vale, yo creo que tenemos que empezar con los clásicos. No, espérate. Es la tabla de contenido definamos de qué vamos a hablar primero. Son los robots. En película. Que tienen, dijimos que tenían inteligencia propia, ¿verdad? Sí, que son autónomos. Que son autónomos y que han salido en películas. O sea, no va a ser Mazinger. Y en show de televisión. No es Mazinger porque Mazinger no es autónomo. No. Pero podemos incluir, sí, a la Rosie. Que era la mucama de los Jetsons. Pero animada, no, hombre. No. Animada, no, y no dijimos que... No, animado, hombre. Puta, ahí no salimos nunca. Sí, ¿verdad? Sí, estar, no metemos un huevo. Está Zarco 7, que va a usar, está mal dibujado. ¿Cómo se llamaba el de Ulises? Pequeño robot, amigo fiel. Oh, no. Sí, no va a cantar toda la canción. No vamos a terminar. Se queda el disco. Bueno, entonces está el de... El que se parecía un montón, no, el de la isla. Empezando desde el principio, creo que hasta la que dio el... El robot Pops. No, hombre. Pops. Hasta más viejo. Está la película Metrópolis de 1927. ¡Juepuya! Si no fuimos al origen. Sí, que pero esta no yo, se llamaba no María. Sí, Robotman, dice ahí también, mira, el robot de Metrópolis. Zanisras, Astro Boy, lastimosamente no lo podemos incluir porque esto... Babosos se han inventado de que animado. No valen los animados, así que no. Mira, en Metrópolis sale algún robot. Sí, es una chava. Una chica. Una chica. Una chera que en esa época, saber, como la vieja no era pintada, era que... No, la hicieron un robot. Era expresionismo alemán. Uh-huh. Ya. Y sale en el video de Queen. Esta no sé qué putas hace en la trama, pero es famosísima. Y es como de las primeras... Creo que es la que le da el nombre a los robots en ciencia ficción. Aquí está. A ver, influencia. ¡Ah! Ey, esa está la maravilla. Mira ese... emblema satánico que tiene ahí atrás. Hay unas 3 o 5 puntos, pero... Okay. Ahí la robot que se miraba medio sexy, no es por nada. Sí, está bien. Tenía un su agujero ahí. Esa interfaz. El sacapuntas. USB. Que vienen ahí Metropolis Movie en Google y van a ver un montón de fotos de lo que estamos hablando. Next. Bueno. Ya era... Espérate. La mencionó. Pero ya era... Existió, va. Tico, ¿ya era autónoma o...? Sí, tenía conciencia. Ah, aquí está María, se llama María Futura. Era una Ginoid. Ah, lo que pasa es que eran Ginoid. Ya. Ok. Creo que se destruye con la ciudad. Y era... Ay, es que lo que pasa es que era una película silenciosa. Era muda. Por eso no la vi. Era muda. La chica era muda. Pues sí. Alright. En la película, no, en la serie de películas del 36 de Flash Gordon, sale unos soldados robóticos de Ming. Pero ahí no sabemos si eran autónomos. Claro, porque eran, Ming los mandaba a pelear, no los controlaba con su Atari a distancia. Okay. Lo que pasa es que no tenían nombre. Y entonces el robot Minions. Pops no lo vamos a mencionar, pues. Es el robot, pero de Perdidos en el Espacio. Va, nos saltamos a la televisión en Perdidos del Espacio, de la serie de los años 60 y... Ey, no hubo nada entre el 30 y el 60. Sí, hay un montón, pero aquí... el productor manda y quiere que hablemos del robot... Pops. Robot B9. Well, así se llamaba. Así se llamaba. Es más, el nombre completo era... Clase M3 General Utility Non-Theorizing Environmental Control Robot. Puta, si quieren que se los traduzca, tenía siglas, pues. No, estos no son mis siglas. Es robot de control de medio ambiente, no teoriza, de utilidad general, M3. Bueno. El cual tiene una historia bien interesante. Originalmente... El robot, el traje de robot, porque había un fulano adentro en aquel entonces, para que tuviera un movimiento, no había más que meter a una persona. Movía las piernas, estaba diseñado para caminar. Uh-huh. Pero el actor que entró después de las primeras veces que caminó, se cortó las piernas con los trozos de metal los bordes de lámina, porque para darle apariencia de lámina no había chance de hacerlo de plástico y pintarlo color metálico, sino que era lámina, de verdad. Se cortó las piernas, entonces dijeron, no jodan, vamos a hacer soldenlas que sean rígidas, le vamos a poner rueditas y vamos a hacer que camine con un cable, lo vamos a estar jalando a ras de piso. Y con el tiempo, porque era incómodo, aún así hicieron una segunda versión del traje, de modo que él podía, el traje le llegaba como hasta los muslos, de modo que él sacaba las patitas y podía caminar por sus propios medios y solo le hacían tomas de la cintura para arriba. Entonces a esa versión del robot en la filmación de la serie le llamaron el estilo Bermudas, la versión de Bermudas. Pero dentro de la serie todo el tiempo se llamó únicamente, le decían The Robot. Lo de Robot, ¿cómo dijiste vos? Robot Pops. Pops creo que era parte solo de la Isla Misteriosa. De la Isla Misteriosa. Ah, aquí en Bermuda Shorts. Que si no era el mismo robot, era... Eras, como que ocuparon los mismos moldes, por lo menos. Sí, era súper igualito. Solo que caía mal. Sí. El robot de Mystery Island sí se llamaba Pops. ¿Significado? Estoy buscando acá... Así como el sorbete. Pretty Old Pops. Pretty stupid. No. Ah, aquí está, mira. El robot Pops era un reuso del original robot B9 de Lost in Space. modificado con una burbuja en sus hombros. Uy, pero aquí le habían puesto motor. Que en este caso era cilíndrico en vez de una burbuja. Porque este sí iba por la jungla y todo esto, se le subían como que era moto. Pero era el mismo. O sea, agarraron el diseño y un traje que les había sobrado la perdido en el espacio y lo pusieron en la isla misteriosa sin dar mayor explicación y no estaba relacionado uno con el otro. Y no dicen qué pipiti quería decir Pops. P-O-P-S. No dice. lo que ando buscando por acá, lástima que no lo encuentro. Aquí está, mira. Que la persona que hacía las veces del robot perdido en el espacio era un señor de nombre Bob May, que era el que estaba adentro. Uh-huh. Pero la voz la daba Dick Tufel. O sea, ni siquiera el mismo actor que estaba adentro quien daba la voz. Claro. Sí. Que por cierto, era también el narrador de la serie. Uh-huh. Y para el doblaje al español, quien daba la voz era Jorge Arvizu. El Tata era el robot. Robot Pops. El que decía Danger Wills Robinson. Danger Wills. Lo decía en español. ¿Cómo lo decía? Lo decía de esta peligro, forma. Peligro, peligro. Danger Will Robinson. ¡Hombre! Danger. No, pero en español, ¿cómo lo decía? Yo en español se me olvidó. Ni idea. Bueno, ahí están esos robots. Ahora que ya mencionaste el del Perdidos en el Espacio, hay otro robot que es bien similar en la construcción. Ah, pero ese sí tenía pies. Que tenía pies. Vamos a ver si lo pero encuentro. Pero ese era como ovalada la parte de la cabeza, ¿verdad? Ese robot. Sí, que es, lo crearon para que se me acuerda una película para Outer Limits, creo que es. Pero no era uno que salía con Leslie Nielsen en una película blanco y negro. Viejísima, cabal, es que es una película. Acuerdo, vamos a ver si me lo encuentro. O la filmografía de Leslie Nielsen. Solo tenemos que buscarle otro robot mientras encuentro este. Mira, para mientras, no sé qué podemos decir de. Vaya, si nos vamos así, de por Blade esa Runner, época. Bueno, por esa época, Tico, el robot búho de Titanes de Clash of the Titans. Clash of the Titans, el búho. El búho, así. Ese búhito era de Andrómeda, se lo había dado, ¿verdad? La Atena se lo había dado. Atena. Es que tenía un nombre, ¿verdad? Era un robotcito. Aquí estoy leyendo una lista de robots en películas. Uh-huh. Está Cherry 2000. No se acuerdan de esa movie. ¿Cuál es el Cherry 2000? A ver, es que la actriz, un medio famoso, Melanie Griffith, creo. Ah, no. Melanie Griffith era la que le ayuda al protagonista a encontrar a su robot, que era una novia androide que se había conseguido el tipo. Oh my god. Entonces la novia androide se llamaba, era Pamela Gidley. Mm. Un modelo de androide de sexo, no sé qué puta, que se llamaba Cherry 2000. Este es el que creo que estabas acordándote vos, Omar Mann. Ese mismo. Sí. Robby the Robot. Robby. Robby, así se llamaba, Robby the Robot. Era un robot negro que las patitas, sí tenía patitas individuales, pero eran como cuatro esferas, cada una, unidas. Tenía dos bracitos igualitos al de Perdidos en el Espacio, que eran acordeones terminados en tenazas que se contraían. Uh-huh. Pero la cabeza del robot, en este caso, era una pecera de sección casi parabólica. Ahí está, Forbidden Planet. El planeta prohibido. Y es cuando crean en esa serie, Forbidden Planet. Pero lo divertido de este robot es que lo comenzaron a usar en un montón otros programas y películas sin avisar ni pedir permiso. Aparece en La Dimensión Desconocida, apareció en La Familia Adams en un episodio, aparece en El Hombre de Uncle, que era en la de Get Smart. Que es un robot de caos y Maxwell Smart lo convence que se haga bueno y pasa a trabajar con ellos. Que ese robot quizás fue más exitoso, por lo menos el diseño de ese, para Hollywood en esa época, ese fue. Puta, tiene filmografías más largas que muchos actores. Sí. Mira, salió en Perdidos en el Espacio, invitado. En un episodio se enfrenta con... En el crucero El Amor ha salido ese hijo puto. Mira, no me preguntes qué sale haciendo en la serie Columbo, que era un detective. Sale en un programa de Morky Mindy. Alto chido eso. Sale en Gremlins en la 1. No me preguntes dónde. Sale en la Looney Tunes Back in Action, la segunda película que fue mala. Mucho más que la de Michael Jordan. La familia Adams. Sale también en la Twilight Zone. Son robots. Me imagino que debe haber salido en Dimensión Desconocida. Ah, no, ya estuvo. Este robot ganó. Salió en Los Monkeys. Put. Sí, para el lado. Sí. Bueno. Y salió en Los Kikos. Sí, y aquí lo mencionamos. All right. A ver, bueno, ahí está preguntando otro. El Hombre Bicentenario, que es de una película de Robin Williams, basado un poco así como que en un libro de Isaac Asimov. Uh-huh. Y es que va el de un robot que poco a poco va desarrollando como que inteligencia propia y se va como que cambiando y actualizando el solo para eventualmente que lo declaren humano. Sí, mira, no tanto como que desarrolla inteligencia. Es que la inteligencia, no sé cómo él... Es que de repente que mostraba como creatividad en hacer como modelos de madera y onda así. Uh-huh. Entonces la familia con que estaba decía, bueno, sí, dale. Uh-huh. Sí, dale. Uh-huh. Entonces poquito a poco fue haciéndose cada vez más hábil y eso le logró que pudiera vender eso y hacer pisto él solo, pues. Uh-huh. Entonces la familia igual está, qué vergüenza, va, esto es tu dinero, puedes hacer lo que quieras. Y así va, por ahí va la historia, se va desarrollando hasta que el tipo... Se hace mega millonario. Se hace super millonario, cabal. Dura 200 años. Justo 200 años, sí. A los 200 años es que le dan la ciudadanía, si no me equivoco. Sí, pero y casi que le dan la ciudadanía. Y se muere. Pero se murió humano, por lo menos. Okay. Y se murió humano, pero él ya había actualizado un montón de su propio cuerpo para imitar un montón de las órganos. Es que él decía, bueno... me voy a hacer un sistema circulatorio. Entonces se inventó una onda que era para todos los propósitos, era un corazón artificial, ¿verdad? Uh-huh. Que incluso eso le ayudaba para venderlo. Ay, podemos vender corazón artificial para la mara, pues tenemos aquí. Después que la piel sintética, que no sé qué, y que bueno. Y lo último que actualizó fue su cerebro positrónico. Uh-huh. Entonces no sé qué diablos le hizo al cerebro de tal forma que podía degradarse con el tiempo, porque le decían, mire, o sea, pero ahí ya te está basando en la historia bastante, no en la película. No, en la película, es que también, la película sale también eso. Uh-huh. Sí, es que me acuerdo que una juez le dice, mire, o sea, usted parece humano, tiene facciones y todo, su funcionamiento, pero usted va a ser inmortal. O sea, y un humano es algo, un ser. Por definición es mortal. Es un ser efímero, pues, así, solo dura un cierto cantidad de años. Entonces él dice, bueno, ok, entonces hace unas modificaciones que al final, pues, le dan como vida limitada. Ah, y se hace viejito. Fíjate, ya no me acuerdo esos detalles. Aquí estoy viendo el... Ah, pues el hombre, inteligencia artificial. Sí, también ese está, el Haley Joel Osment. El nombre, el hombre nuclear. ¿Ah? Sale... No. En la serie... Ese es Cyborg. Sale Squatch. Ah, Sasquatch. Que era un robot que se encargaba de cuidar... No, que era un robot que era de una nave espacial que se estrella en la Tierra. Entonces, que realmente no es esta criatura mitológica, sino que es un robot y sale en 4 episodios. Oh. Y después cuando... Ahí salió su juguete, Julio. Claro. Y sale también un robot que era el doble de Oscar Goldman. Yo lo tenía. Yo lo tenía también, pero... Mascatrón era como le llamaban en español. En el juguete le cambiaban en inglés, vos andás de Mascatrón, así se llama en inglés. No, en la serie en español, sí, sé que era en español, así le decían, no sé, en inglés... es que el juguete ese se llamaba. Ah, ok. Uh-huh. Pero traía la máscara de Oscar Goldman, la de Steve Austin. Y la de John Saxon, que era el Mascatrón. El actor que hacía él, ok. Entonces era la mejor inversión que podías tener. En vez de comprar los juguetes separados, comprabas ese y podías... Sí, y además la cara de Steve Austin tenía el ojo. El muñeco tenía el hoyo. ¿A dónde? No, en la carita. Ey, no se achupa. En la parte atrás de la cabeza. Era por ahí, por esa época también, Buck Rogers tenía a Tweaky y tenía al doctor. Mini. Pero el doctor solo era el medallón que andaba así como que era gangster rap. Así que lo andaba el Tweaky ahí. El Tweaky. Y Tweaky no decía nada. No solo decía, mini. Y era la voz, ¿cómo se llama? El viejito que hacía la voces de todos los Looney Tunes. No el Tata, sino que el Mel verdadero. Blanc. Ah, sí, Mel Blanc. Ajá. Mel Blanc era la voz de Tweety. Ah, de veras. Ajá. Bueno. Puta, me diga que este sensei nombró a Mascatrón por el actor, que lo tuve que buscar y... Puta madre. John Saxon. También. No, y fue en el siglo XXIII, que también sale un maldito robot. Bueno. ¿Quién plateado? Era el de la película esta de Michael Crichton? Westworld. Sí, era. Era una parte de la atracción del oeste. No, sí, pero ese pensaba ya por sí mismo. Él era un... Tenía un robot. Software malo, nada más. Pero no sé si tenía conciencia propia. Y aquella pero película... Que andaba haciendo era matando, siguiendo su programa de matar. Bueno, sí, un programa simple. Hablando de películas de los 70, porque en eso estamos, aquella serie de un tipo que cae en un planeta solo atendido por dos robots que lo preguntaron en el blog. ¿Se acuerdan? Mundos Misteriosos. No. Uy. Bueno. No me acuerdo. Eso suena a los metabarones, que la fortalece el metabarón que y tenía. Y acaban de publicar algo más de metabarones. Gracias por mencionarlo. Está vivo Jodorowsky. Está bien. Animado. Mejor hablemos de eso. Sí, es cómico. Pero, ¿sabes qué? Estaba dándome duro tratando de pensar en uno que haya salido en Doctor Who. Y el único que se me ocurre es el Chucho. No. Ah, bueno, K-9. Pero tiene un companion que se llama Camaleón. No, hombre, si el Doctor Who salió con el quinto Doctor. Mira. ¡Puñe, robots! En el 64 aparecen los soldados de hielo. Después en el 65. Los soldados de hielo no son robots. Esos son de Marte, son unos. Sí. Los mecanoids. Son seres de Marte. Que son robots enemigos de los Daleks. Pero es que los Daleks no son robots. No, pero los mecanoids, aquí según esta lista dice que sí. No, mira, aquí hay un robot shapeshifter que es un buen versus contra Mascatrón, que se llamaba Camaleón. Ese no que estuvo acuerdo. con el quinto doctor. Primero lo ocupó The Master para tratar de quebrárselo al doctor. Ajá. Pero lo traicionó. Bueno, se unió al doctor y quedó como acompañante. Perdón, es que Tunfed acaba de mencionar una película que me encantó. Los robotitos de Batteries Not Included. ¿Qué? No sé cuál era. Según me recuerdo, no eran ni siquiera robots, sino que eran como naves espaciales. Eran navecitas espaciales, es cierto. ¿Verdad que sí, Tunfed? No eran robots, sino que naves espaciales. Pero... Que dentro tenían un montón de pero gente, para propósito, no tenían tripulación, no. Eran naves autónomas en ese sentido, si son robots. Okay. Entran en el... Para terminar lo del Mascatrón y del Sasquatch, se les olvidó las Fembots. Las Fembots, put. No las de Austin Powers. Yo mira, que se las quiebra con el mojo. Yo me animo, me entusiasmo por las de Austin Powers, pero tiene razón el sensei, salieron en El Hombre Nuclear. Contra la mujer biónica. Y también en la por fíjate biónica, que sí. En el blog están sugiriendo, bueno, Wally es uno, pero es Wally, sí, bueno, y todos los robots ahí que salen en Wally, todos están sugiriendo vida. Marvin, el robot de Paranoid Android. Okay. The Hitchhiker's Guide. Ahí podemos incluir la miniserie británica, no tanto la película que era media mierda de Marvin, el que en los libros el Paranoid Android sale en algún punto, lo encuentran otra vez porque siempre lo están dejando abandonado por... Pero no por era paranoico, era... Es que era, así le decía. Era desesperado. No, era... Es que ese era el apodo. O sea, no, pero él era súper depresivo. Era depresivo, deprimente. Deprimente. Sí, que paranoico. La vida peste y le odiaba todo. Y eso que... No, y, es como y, que y siempre me importe, pero ni... Siempre lo estaban dejando abandonado en todos lados, incluyendo en el pasado, en la Tierra, en el futuro, en todos lados. Y una vez se lo encuentra y dice, miren, por viajes en el tiempo y todas las lugares que me han llevado, ya soy más viejo que el universo mismo. O sea, puto, y el tipo diablo todo segundo de su existencia. Buenísimo. Galáctica, los Cylons. Los Cylons. Los enemigos principales. Son robots. Son robots. Y yo me acuerdo cuando salió que era una mala copia de Star Wars, pero el diseño de los Cylons era muy buena. Bueno, y acaba de mencionar ahí Star Wars. Con un volado así tipo un visor, Knight Rider. Knight Rider. Ey, ¿quién salió del cine creyendo que cuenta como que... Sí, a decir verdad. Perdón, sensei. Sí. No, Delen. Bueno, Knight Rider, el Kit. Que era inteligencia artificial autónoma. En un vehículo. Pero ahí está también, mira, ya que mencionaron Star Wars, puchicas, C-3PO y Arturito, que eran los por ley, pero... No, es que vamos a un listado de robots de Star Wars. Bueno, había un Monty Hunter. Lo que no entiendo es por qué los otros robots R2, modelo, así tipo R2 Units, no tenían conciencia propia. O sea, ¿este era el único que de repente sí tenía conciencia propia? ¿O todos eran así igual de hijos de pistola? ¿Era amigo de Darth Vader cuando era bicho? Fíjate que hay algo, sensei, ahí, decime si no estoy mal yo, si no me lo estoy inventando, pero recuerdo que una de las novelas, en uno de los libros, novelizaciones de las películas, explican que Luke se había negado a borrarle la memoria o actualizar la memoria de Arturito. Entonces hace que desarrolle una personalidad bien específica. No me acuerdo. Me recuerdo haber oído que tenían que ir a borrones de memoria regularmente. Con una especie de mantenimiento, porque para que fueran así como bien fríos, sí. En los libros de Timothy Zahn, creo que fue. Entonces ahí está. Ahí está, eso no lo he leído nunca. Que él, como lo tenía siempre conectado a su X-Wing. Ajá. Que ya tenían una relación con el X-Wing así rapidísimo en la interfase, porque ya estaba como que, como ese tu sillón en tu casa, que ya tiene la forma de tu cuerpo, así que ya te agarras. Vos decís como el sillón de Sheldon. Tiene el ass shape. Exacto. Cabal, entonces, que no lo ahorraba porque si, bueno, le cuesta interfazarse con alguna otra nave, pero con esta, todo lo tiene perfecto. Sí. Ahí es donde salió. Bueno, ¿quién salió de la película creyendo que Darth Vader era un robot? La primera vez. Pero yo sí, salí episodio 1 diciendo, bueno, él conoció a Darth Vader de bicho, porque que después no le dice ahí, mire. ¿Sabes qué? No por la respiración asmática que recordaba a varios amigos que tenía yo en aquel entonces. Tomaba la leche. Entonces, eso me convenció que era una persona que estaba ahí escondida. Con sentimientos. Pero, ¿sabes? Aparte de la personalidad que les dieron a los robots de Star Wars, me encantó el diseño de R2-D2 porque no se molestaron en hacerlo humanoide. Bonito. Antropomorfo. Ni de darle carita bonita como el de Black Hole, que todo así, todo cartoon. Ajá, sino, o como Herbie. O Herbie. Sino que era bien utilitaria el diseño. Era bien chivas. Bueno, pasando a otro, tenemos a Johnny Five de... Do Not Disassemble, Johnny Yo Five. Sé que te gusta esa película, pero a mí me... La primera es buena. Sí. Y la dos la vi demasiadas veces, veces de las que pienso admitir. Que fue más o menos... La dos fue más o menos en la misma época de la película esa de los Batteries Not Included. Es cierto. Salió más o menos por esa misma pila, andaban. Pero sí, el Johnny Five era la ley, si me acuerdo, salió, era chido. La ley. Mira, desde que lo vi bailar, pero eso creo que fue en la segunda. No, o al final de la primera baila. No me acuerdo. Sí, es que ustedes ya deberían miren, de sentarse y verla otra vez y van a ver que ha envejecido la mal. La película que mejor la quiero, así como la tengo en la mente, así, no quiero que se quede. Todo chañadito el Johnny Five. ¿Perdón? Sí, sí. Aquella película tonta que al le cae leche a la computadora. Electric Dreams, ese es bueno. Esa. Pero no, esa es una computadora. No, pero es que se enamora de la... Es computadora de... Que de, se vuelve inteligente. No es robot, ¿verdad? Sí. Que se enamora del dueño y que después le quiere matar leche. Le quiere matar a la... Y la música, el soundtrack que se aplicó. ¿Sabes cómo fue? Él se conectó con un modem desde su computadora personal a la oficina. Entonces, y ahí estaba bajando toda la información de la oficina y le preguntaba ¿qué querés bajar? Entonces él le puso, bajalo todo. Y no, como, pero le bota una copa de champán o algo así. Es que cuando él le puso, bajalo todo, de repente, las luces empezaron como... No, pero también... Y empezó a salir humo de la computadora y él agarró champán y le echó champán encima y esa es, como todos sabemos, esa es la receta para darle inteligencia y vida propia a una computadora. Especialmente si es una AT. Calor y alcohol. Una 286 AT. Tráete una botella. No a la que encima. Se le puede apretar el botón de turbo para que suba de 8 a 16. Turbotico. Y con eso ya agarró vida propia a la computadora. Bueno, regresando miren, y Tron cuenta como robot. No. Tal vez el Master Program. No, porque no era robot. Es que eso ahí estaba adentro de la computadora. Eran programas, acordate. No había nada fuera físicamente. ¿Y la computadora de Superman 3? Va. El Terminator. Da miedo esa mierda. No, por. El Terminator. Ese sí. Sí, el robot. Sí. Ah, mira. El T-1000. Pero. Bueno, sí, tenía inteligencia artificial. El T-800, el 800 y el 1000. Los dos. Y la chica también. La TX. Era esa no me acuerdo. Te cojo. Sí. Mira, de Knight Rider. Normalmente es Britomán el que hace el recordatorio, pero acuérdense, Kit, que era el nombre del carro, era Knight Industries 2000. Industrias Knight 2000. Venía Kit. Y había, estaba su enemigo, que era Carr. Mira, ya, Knight, ¿y vos crees que ahora en adelante todo Robin va a ser Robot. 3000? El no sé qué, no sé cuánto, 3000. Ya llegamos al 2000, ya la cagamos. El androide de Alien. Fíjate que ahí no son tantos robots, sino que... Porque ese era como orgánico. Sí, era orgánico artificial. ¿No? Igual que Data de la nueva generación de Star Trek, que no lo incluye. Tiraba lechita. Sí. Tiraba lechita. Por dentro eran órganos. Pero sintéticos todos. Todos sintéticos. Bueno, en este caso sí, porque si incluimos al Bicentennial Man... ¿Sabes cuál? Es que él empezó robot y terminó. Ajá. El ¿sabes cuál? El bichito de AI. Bichito de sí. AI. Ajá, ahí sí. Sí, hablamos. Sí. Solo mencionamos por nombre, no dijimos. Y hablando de esa película, Pinocho será robot. De madera. No, porque es el hada le dio movimiento. No es. Es magia. Es mágico, no es. Pero cualquier tecnología suficientemente avanzada se similar a la magia. Se confunde con magia. Ah, entonces, el hada viene del futuro. Se le puso un Raspberry Pi. Ajá, entonces le echó un nanobot y por eso se hizo. Unos cervos. Pero es animada la movie, así que no cuenta. No cuenta. Bueno, y nada, echaste la gran... Gasté mi creatividad en esa mierda. Esta sí, y tenemos de dónde escoger. ¡Vas a ser rico, Tico Man! El agujero negro, y no sean mal pensados. Uy, esa es una porno que salió ahí por... La versión porno es lo más fácil de todo el mundo. Lo que les tocó hacer esa porno. Esa película de Disney que tiene un final rudo. Pelado. Bien 2001 el final. Se meten al diablo, ¿verdad? No, al malo se va al infierno y se va al infierno con el robot malo. O sea, y se va con el robot malo. Es que se queda dentro del robot malo. No, pero es una película de Disney. ¿Ves? Sí, es de Disney. No, en la primera toma en el infierno está Maximilian, que era el robot rojo. Uh-huh. Y a la par está el malo. Los dos en el infierno como en una montañita. Sí. Yo lo acabo de ver, hombre. No, pero es que en la siguiente escena se le hace un close-up. Tragado. Y no, dentro del robot, en el visor, ya se le está metido el... No, sí, pero ahí está recordando mal la alucinación esa. Se ve al actor del malo, del barbudo, flotando en el espacio. Okay. En eso se le acerca a Maximilian, el robot. Se ve que hasta como que se abrazan, como que se lo va a coger. Y de repente se cambia la toma y es el visor de Maximilian ya con los ojos del malo adentro. Eso es lo que se ve en la montaña. Solo el robot. Ah, ok, bueno. Ok, la interpretación es... Pero digamos de que, una montaña con fuego, pero después ves abajo la mara, o sea, hay gente ahí, como que, puta, el infierno. No, pues, es el infierno. Y después en una... portal ahí en el infierno, un como pasillo con luces, con espejos, y se ve que una mujer así como fantasma adelante de ellos, y después salen del agujero negro, supuestamente. Bueno, y había un robot bueno, que era Vincent, que significaba Vital Information Necessary Centralized. Bueno, mira, si hubiera buscado un nombre más tranquilo, como el del robot hecho mierda de la que estaba en la nave, en el Cygnus, que se llamaba Bob. Ah, sí, que era el Biosanitarian Battalion. Pero sabes que a mí, cuando vi la película, para mí el Vincent era un chivazo. ¿Te acordás era que chivo, sí. era, en este caso, el diseño era como una especie de esfera, flotaba. Esferoide que flotaba todo el tiempo y tenía unas manitas que se abrían, se despegaban del cuerpo y tenía armas ahí. Ah, podía ser armas o podían ser tenazas. O tenazas, ajá. Entonces, y lo único que no me gustaba de ese robot era la cara. Que eran dos ojotes cuadrados, así que. Sí, lo quisieron. Ah, muy cute, lo trataron de hacer. Hubieran evitado irse por esa solución de una cara. Y el Maximilian se veía chivazo, tenía sus 6 brazos, unos con volados unos y rotatorios. Como hélices que cortaban. Ajá. También sus láser y tal, ¿dónde? Y la cara así todo. Al final se enfrentan ellos dos, porque toda la película habían pasado, el Maximilian era como el bully, jodiendo a los robots chiquitos. Oh. Ahí está otro que es el robotito que salió en la película Moon, que se llamaba Gertie, que era la voz era Kevin Spacey. Ah, y ese no cuenta, porque también es computadora tipo el Master Control Program. Pero tenía un robotito, que tenía una, que era el Era una nave, era una garra, perdón. Una garra, mecánica, ¿sí? Y tenía una azucarita. Y andaba moviéndose por todo por toda la nave colgada, espacial. Así, colgada, ajá. Y tenía así su... Bueno, allá por los 85 salió Dario. ¿Quién? Dario, la de un niño... Ah, Dario. Que, abuela, Dario, abuela. Que resulta que el niño que era huérfano. ¿Cómo era la historia? Pero el volado que el niño es un robot y no se dan cuenta hasta el final. Porque el niño, los papás, él tiene su familia, sus papás, pero sus papás no le han dicho que es un robot y se da cuenta hasta el final, algo así. Uh-huh. Bueno, para eso está The Small Wonder. Lastimosamente también lo tengo aquí en la lista. Y mira, por lo menos duró solo una temporada, gracias a Dios. Sí, gracias y yo la vi toda aquí porque la pasaron toda. Aquí y no había nada, no había más. Nada más que ver, o sea. Había también en una película de Bonsai, no sé qué, de Eddie Murphy. Vea que había un robot grandote. Bakuru Banzai. Que lo protege. No. Ajá. No, pero Bakuru Banzai es de Eddie Murphy. Ajá. No, Bakuru Banzai no. ¿Cuál no, es la de Eddie Murphy? Sé como que es de Steve Campbell. Pluto Nash. Pluto Nash. Uy, por suerte. No, mira, esa es mala. Esa es uno de los desastres de Eddie Murphy que se avergüenza de ver. Pero había un robot ahí que lo protegía a él. Bueno. Que era el que por cierto era el primo de en las películas de Chasey, ¿cómo se llama? Randy Quaid. Randy Quaid, bárbaro, buena memoria. Puta, ese chavo salía aquí de robot. Que se hizo loco, el actor Randy Quaid. Se hizo loco. O sea, ya no ha salido en movies desde Independence Day, creo. Tiene años. Pero ahí anda. En esa película basura no hay robots, ¿verdad? ¿Cuál de todos? En Independence Day. No. Hay aliens. A ver... ¿Qué más? Ahí qué les más? Puse a la de Spaceballs. Ah, la 2 Matrix. Que ese era el rol que sale en un vergo de películas de Mel Brooks, de la chava que tiene que cuidar a la protagonista para que no se la cojan, porque tiene que llegar virgen al matrimonio. Ay, Dios mío. Es que de esa, en Robin Hood, Prince of Thieves, hay una guarda ahí que, uh-huh. que es la que hace ese papel. Ahí 2 Matrix es otra, que de ahí... No, y en la historia del mundo también sale algo así. Fíjate que no me acuerdo. Ahí solo me acuerdo de It's Good to Be the King. Sí. No, pero ahí no salen robots. Mira, y cuentan los de Blade Runner. Porque sí. Esos eran orgánicos. Eran orgánicos los sí, los ¿te acuerdas que había una prueba? Replicants. Los replicants, que había una prueba que tenían que hacer de miles de preguntas para averiguar si eran robots o qué. No me acuerdo. Eso. Buena. Sí, porque eran replicants en realidad. Sí tenían partes orgánicas. Por ahí están mencionando en el chat a Mechagodzilla. Ese sí es robot. ¿Los Transformers? Mechagodzilla no había que manejarlo. No, ¿verdad? No. No, ese era en Ready Player One que lo podías manejar. Pero los Transformers eran animados, tico, hasta que se en las películas de The Matrix, ¿son robots o qué son? ¿Qué putos son? También son robots. Sí, son robots. Sí, los tentaculitos, sí. Los squids esos. Ah, sí. Son robotillos. Entonces, ¿y en películas de Keanu Reeves? ¿Por qué se tiene cara de robot? Todo tieso siempre. Ah, el muñequito aquel que está hecho de nanorobots. What? Ah. El último día, no, la de, ¿cómo es? el día en que la Tierra se... ¿se qué? Gort. Standstill. Eso. Sí, es un robot, tenés razón. Y el original de los Gort. 50 también. También. El original y el remake. Que era súper poderoso. Ese no lo logran detener, sino que simplemente porque el Nanu, ¿cómo se llama? El alien que andaba con él, que les dice, no, está bien, le demos la chance, no destruyamos la Tierra. ¿Alguien se acuerda de Cherry 2000? Sí, ya la mencionamos. Sí. Ah, perdón. Esa es la Melody Griffith. Estaba en un break técnico yo. No alcancé a oír esa parte. Pero, ¿alguien la vio? ¿Se recuerdan no. haberla vista? No. En cable. En cable, tal vez. En Cinemax. ¿Verdad que sí? Cuando estaba... Right After Dark. Cuando estaba Futurama, ¿cómo se llama la...? Es que vos la viste todavía así en codificada, vos, y que de repente se creo que di una chiche. No, sino que tenés que ajustar así el tuning del canal. Sí. Ahí está, ya se me vio. Yo también lo hacía así. Y que eso era pirata hasta lo último. Sí, no había piso. Cabal. All right. Pero benditos sean los operadores de esos sí. televisión por satélite de esa época que realmente no habían oído de criptación o de... No, y eran piratas. Ah, o sea, la Mara lo podía sintonizar, pero totalmente pirata. No sé cómo hacían negocio. Ellos eran pirata. Ah, ellos eran pirata también. Sí, retransmitían sin pedir permiso. El robot de iRobot. De la el robot de iRobot. De Will Smith. Ah, muy bien. También. Vale, vámonos al un par más de recientes, porque nos hemos ido bien sí, al pasado, que la mitad de nuestros oyescuchas están diciendo, ¿y esto de qué están hablando? Wally ya lo mencionó. Viejos, ¿de qué están hablando? En Minority Report salen unos robots araña. También. En la película de Tom Cruise. ¿Pero eso es inteligencia artificial y todo? Sí, pero eran muy limitados, pero eran robots, porque los mandaban a hacer tal cosa. No, porque estaban diciendo con inteligencia. No, y también la vieja de que dijiste Superman 3, esa da miedo. Sí, pero esa era Ginoide. Perdón, era Cyborg. Porque porque era la chamaca que le ponen partes mecánicas encima. Pero el robot, había robot ahí. La computadora, que era inteligencia artificial maligna, que había hecho Richard Pryor. Puta, qué película, mami. Mira, el inspector Gadget. No, están hablando del robot de los Power Rangers, uno que tenía cara de plato. O cabeza de UFO. Guácala. Weebo, un robot que salía en la película Flubber. Una volada que estaba volando. Sí, que estaba enamorada de su creador, que era Robin Williams. Mira, puta. Ahorita que estaban diciendo, había una película de Russell Crowe, donde él es como una inteligencia artificial en una computadora que sale de la... Que es su primera película, realmente. ¿Cómo se llamaba? Cuando no era tan conocido. No era The Lawnmower Man, una cosa así, ¿no? Creo que es... No, Johnny... Johnny Mnemonic. Johnny Mnemonic. No, hombre. No, ese era Keanu Reeves. Sí. Es la que decimos nosotros es The Lawnmower Man. Esa sí tengo que buscarla porque... Existence. Ah, sí, esa, ahí está, Lawnmower Man. Esa es la cara de Russell Crowe. El de Prometeo. David hace las veces de realmente androide, no robot, ¿verdad? Sí, ese es sintético, como las otras movies de Aliens. Y siguen odiando esa película. ¿Prometeo? Sí. Ellos sí. Sí, yo nunca lo vi. Sí. Es que es... Después de 2 años. Es eterno eso. Tan mala es. Sí. Es que no tiene lógica. Es un insulto. Sí, realmente dijeron, no, estas audiencias todos son estúpidos. Podemos ponerles cualquier cosa y les va a gustar. Dijeron que no se venían las animadas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque mira, entonces sí. Wally no existe, no podemos... Igual no podemos hablar de Bender, de Futurama. Ni los robots. Merecería un espacio. No podemos hablar de... permitido hablar de Bender, que es un robot que es powered by alcohol. Prohibido hablar también de los robots, de los omnidroides que había hecho Síndrome para pelear contra los increíbles. Sí, bueno. eso tiene inteligencia. Sí. Bill and Ted tenían versiones robóticas. Los evil robot osses. Y la muerte. Y la muerte con chancleta. Los Transmorphers. What? directo de... Bueno, ya me se llama Transformers. Sí. Que la versión de Michael Bay, que puta, tanto tornillo y mierda que les ponen que no puedes distinguir los unos de otros. Ah, y la Golden Army, la horda de robots de Hellboy 2. Sí, sí, sí. Pero esos no eran inteligentes, porque tenía que venir alguien con la corona de oro para... Sí, verdad. Esa la quiero ver otra vez, fíjate, esas dos películas. No me acuerdo de un montón de detalles. Ey, aquí está, era Virtuosity. Virtuosity. Fíjate que sí la vi, pero no me acuerdo de qué se trata. Es la que está, la de Russell Crowe, que estábamos diciendo. Que él es un... Virtuosity. Pues sí, el nombre me suena un montón, pero no me acuerdo de la película. Era con Denzel Washington. Ah, pues sí. Sí, es esa. Ah, ok. Y de eso a Russell Crowe. Sí. Vaya, mira. Eso me ayudó. ¿Y los robotitos estos de la película Nine cuentan o no? Es que sí, pero... cuentan. Sí, 6.7 era Russell Crowe. El de Power Rangers se llamaba Alpha 5. Que era Comic Relief, realmente no sé si alguna vez hizo algo. It is Robot, de la película de los Muppets. No podemos mencionar a la Mecha Streisand de South Park. No, ni el robot de Bill Cosby. Deja ver. Ya, esto se está estirando mucho. Sí, cabrón. Sí, ya estuvo, ya creo que ya estamos, como dice, raspando el fondo del... Pero digamos que la tendencia... quiten la regla. La tendencia últimamente, o sea, es sacarlos como un personaje que no ha tenido como influencia realmente. Es que fíjate que viendo el grueso de robots salieron como en los 80 y principios de los 90. Yo siento que es porque en esa época todavía era como futurista. Y novedoso. Oh my God, ver un robot. Hoy ya está como bien trillado. Hoy ya están haciendo carros y ya está el Asimo y el... Total Recall. No podemos mencionar BMO de Adventure Time. Ni los Tachikoma de Ghost in the Shell podemos mencionar. No ha salido versión en vivo. Ey, por cierto, es que menciono BMO de Adventure Time. Mimo. Hoy cumplió años el Game Boy. El Game Boy. Ah, sí, 25 años de salió, ¿verdad? 25 años de que salió el Game Boy. Quiero ver. Anniversary. 25 años. Wow. Cumplió ya el Game Boy. Pero, espérate, solo para terminar la idea. Uh-huh. ¿Sabes que los robots ya no son los personajes principales de las historias, sino que hoy ya quedaron como un soporte o secundario? Sí. Siguen apareciendo en las series, pero ya no les dan el realce que tenían antes. Bueno, así que vamos a ver cuándo sale más películas de robots. Yes. Y señoras y señores, con eso llegamos al final de este episodio. De este tema tan a fondo que hicimos. Sí, y se nos ha ido un montón de... ¿De escuchas? No, el tiempo se nos fue súper rápido, así que hasta aquí llegamos. No hay correo. Vamos a dejarlos para la próxima semana. Mara, gracias por estar aquí con nosotros. Queremos agradecer a nuestros productores ejecutivos Benigno Mandujano, Adrián Alberto Quirós, Asdrúbal Jasso, Luis Ignacio Ballesteros, El Canaca y Miguel Díaz Hidalgo. Muchísimas gracias, amigos, por estar acá. Si usted quiere ser parte del grupo de productores ejecutivos, visite comicicos.com, apriete el botoncito de donaciones, donde la cantidad que usted quiera ahí, y será nombrado productor ejecutivo del siguiente episodio. Mara, gracias por estar acá. Nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos con esta cancioncita que es un cover de la canción Paranoid Android, que normalmente la canta Radiohead, pero en esta ocasión la va a cantar Weezer. Así que gracias por estar aquí con nosotros y lo dejamos con nuestros amigos de Weezer. Adelante, Weezer. El amarillo del principio. El que pague, lo sospeché. Y nosotros estamos de vuelta, ya nos escucharon, porque vamos a continuar el show con un... ¿no? El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. En esta ocasión es Kiko Man quien embadurnará nuestras cabezas de basura. Hoy seré yo. Este es honor a Batman, que cumple 75 años este año. La serie de televisión, de Batman con Adam West y Burt Ward, esa solo duró 3 temporadas en la cadena ABC. Uh-huh. A la tercera temporada decidieron cancelar la serie. Pero estaba la posibilidad de que alguna otra red, como NBC o CBS, decidieran comprarla y ellos transmitirla. Pero las negociaciones, o por lo menos las ofertas, no llegaron o se tardaron mucho. Y al final dijeron, vale, que eso, ya estamos al límite, ya no podemos esperar más. Así que, bueno, el set de la Baticueva y estos sets que están aquí, háganlos mierda. O sea, a demoler todo esto y a botarlos a la basura. El día que terminaron de demoler todo y desarmar todos los sets, cayó la NBC y dijo, hey, miren, nosotros les compramos el show. Ah, de veras. Les compramos el show y vamos a hacer otra temporada. Ajá. Y ellos, ups. Entonces cuando hicieron los cálculos, les dijeron, mire, ya botamos todos los extras aquí del toda paisaje, la utilería. Toda la utilería. E hicieron los cálculos y vieron que le iba a costar como $800,000 volver a hacer todo. Entonces dijeron, no, ya no sale muy cara la serie, ya no la podemos hacer, así que ahí quedó. ¡Ah! Oh, my God. Y por cierto, Hay una serie de cómics que acaba de salir que se llama Batman 66. Uh-huh. Ah, escrita por Ralph Garman. Por Ralph Garman, y que es... sale con Kevin Smith en Hollywood Babylon. Exactamente. Que él es un super fan de Adam West y de esa Batman. Y entonces, básicamente es una serie de Batman, de cómics de Batman, pero de ese Batman, de Adam West. Y según está leyendo, está divertido. Los mismos personajes le han... Dicen que está muy buena la serie. Sí. Y que trae un montón de sorpresas y easter eggs. Easter eggs. Niños. Así que... ¡Hoy en Pascua! Pueden ir a buscar easter eggs. Batman 66. Mira, está preguntando... ¿Ajá? No, dale. No, démosle. ¿Qué estaba diciendo ahí? No, que está para después del show. Ah, pues para después del show. Gracias, Mara, por estar aquí con nosotros. Nos vemos. ¡Salud! ¡Salud! ¡Nos vemos!